Mi nombre es Alexander y me gusta jugar a la pelota y no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, cuando ya sé lo que tengo que hacer. Yo me llamo Valentina, soy hincha de Boca, le tengo fobia a las arañas y me gustaría ir al colegio Carlos Pellegrini. Me llamo Ezequiel y me gusta ir a la cancha y voy a ir a la escuela 24. Mi nombre es Dylan, algo que me gusta hacer, jugar al teléfono, y lo que no me gusta, la espinaca, y ir a una escuela al bar de la infancia. Mi nombre es Brisa, soy hincha de Telmo, y me gustaría ir al Joaquín B. González. Mi nombre es Arón, soy re hincha de Boca, me gusta jugar en la computadora, no me gustan las cucarachas y me gustaría ir a la campita. Hola, soy Elías y me encanta jugar a la plaza con mis amigos y soy hincha de Boca. Me gustaría ir a la secundaria, Joaquín. Hola, soy More, soy hincha de Boca y de River, me gusta dibujar y no me gusta que me obliguen a hacer algo que no me gusta. Yo tengo fobia al mar y quisiera ir a la secundaria Quinquera Martín 31. Hola, mi nombre es Santino y soy hincha de Boca. Lo que no me gusta es que me comparen con los demás. Y la secundaria que me gustaría ir es a la República del Líbano. Hola, mi nombre es Ángel y soy fan de Boca. Y me encantaría ir a la secundaria Otokraus. Mi nombre es Catalina, me gustan los animales, odio las arañas, no me gustan los insectos. Y voy a ir al Otokraus. Mi nombre es Amira, me encanta componer canciones y voy a ir a la Quinquela. Mi nombre es Tomás y el equipo que me gusta es el Barça, lo que me gusta hacer es boxeo y no sé qué escuela voy a ir. Hola, soy Samira y soy hincha de River y me gustaría ir a Quinquela, la Martín, la 31. Bueno, mi nombre es Brenda, soy la seño del grado, trabajo en la escuela 10, me gusta ir a la cancha, aunque ya no voy, me gusta estar con mi hija, no me gustan las cucarachas y me gusta mucho mi séptimo año.